8 heridos, no de gravedad. Son 8 heridos que reportó el cuerpo de bomberos de Vargas. Ellos iban en un autobús. El autobús pasaba justo por el puente cuando el puente se vino abajo. Afortunadamente, el autobús ni siquiera volcó, sino que quedó paradito metros abajo, pues. Pero por supuesto el susto y el querer salir a toda prisa de la unidad hizo que las personas se golpearan, dos personas con dedos fracturados, otra con laceraciones, con golpes en la frente, dos personas mayores pues que tuvieron crisis hipertensivas. Quiero además acotar esto, esos 8 heridos, de hecho sus nombres fueron registrados y presentados por los bomberos de Vargas, pero en las mismas inmediaciones del puente el gobernador García Carnero declaró que no había heridos, solo unas personas que se dieron un susto. Pero yo creo, bueno, que fracturarse un pie o que te tomen una sutura, pues no es nada más un susto.